casi tanto como tú. Quiero tomarte la mano, subir al asiento y juntos pedalear. Sientes el viento en tu su atracción.